Estamos en comunicación y agradecemos la entrevista fundamentalmente con el diputado Fabián Palo Oliver. ¿Cómo le va, diputado? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Américo? Buenas tardes para vos y toda la audiencia. Bueno, un hecho muy importante para el sector municipal y comunal, una presentación. Sabemos que usted viene trabajando hace mucho tiempo con lo que significa la actitud que tiene el intendente de San Carlos Centro, Plazenzotti, concretamente. Esto no es nuevo para nosotros los trabajadores municipales. Fundamentalmente la persecución, primero fue su padre Jorge y ahora su hijo, y una presentación un poco en un fallo que tuvieron en contra de la municipalidad, unos tantos fallos que tiene la municipalidad en contra, en lo cual usted planteó una expresión, lo que significaba el hecho de lo que poner en relieve lo que significa esta actitud del intendente municipal de San Carlos Centro. ¿Por qué no nos cuenta un poquito qué es lo que pasó fundamentalmente con respecto a esto? Bueno, yo primero me gustaría aclararte que en realidad yo lo hago con todos aquellos intendentes o con todos aquellos que son parte de un ejecutivo, lo que comúnmente en el mundo del trabajo es la patronal, que violentan los derechos de los trabajadores. Yo fui 8 años intendente de la ciudad de Santo Tomé y tengo la satisfacción y el orgullo de decir que he tenido una excelente relación con la representación sindical, más allá que yo vengo, se supone, de otro palo, porque vengo del radicalismo, y eso se hizo en base a entender, en primer lugar, que los trabajadores son la usina de la generación de riqueza en el país, cualquier tipo de trabajador, los que trabajan obviamente en el sector privado, y en el caso de los trabajadores estatales son, en definitiva, quienes hacen funcionar al Estado. Entonces hay que tener mucho respeto y tratar de tener la mejor relación posible para que las cosas funcionen, ¿no? Bueno, hay un momento político que se demoniza a las organizaciones sindicales, que se demoniza a los trabajadores que son parte de un sindicato, se discute el derecho a huelga, miren lo que está pasando hoy en día en Jujuy. Entonces, lo hacemos con todos aquellos que violentan los derechos laborales. Hace muy pocos días lo hicimos con el intendente de La Rosa, que hubo una represión importante a partir de una movilización de la federación, en virtud de que descontó los días a un paro que no había sido decretado ilegal. Él decía que el paro era ilegal. No solamente que no se había decretado ilegal, sino que a partir de esa jornada de protesta, los trabajadores municipales, después de mucho tiempo, lograron actualizar el salario familiar en un 300%, hacía años que esto no sucedía, y sin embargo el intendente de La Rosa decidió descontar los días no trabajados, se hizo otro paro por parte de los trabajadores para que se dé marcha atrás en esa decisión, y bueno, existió una brutal agresión. Esto también lo repudiamos y llamamos la atención también a las propias autoridades provinciales para que no hagan que la policía sea ejecutor de una represión que no lleva a nada, todo lo contrario. Nosotros entendemos que siempre las cosas hay que resolverlas mediante el diálogo. Y en el caso de San Carlos, lamentablemente ahí sí ya prestamos más atención porque son las mismas prácticas patronales que tenía su padre, lo tiene hoy su hijo, sabiendo inclusive que socialmente son intendentes que están bien considerados, pero bueno, eso no quita que nosotros desde nuestro lugar llamemos la atención, observemos, y en este caso nos pareció bárbaro, y por eso hicimos un proyecto manifestando el beneplácito, que la justicia ya en segunda oportunidad haya llamado la atención al intendente, le haya solicitado que pida disculpa. Concretamente el intendente llamó patota a un grupo de trabajadores que estaban reclamando por sueldos adeudados. Después hubo un conflicto, el cual yo participé, estuve en la ciudad en la pandemia a partir de situaciones también que se daban con, en particular con 13 trabajadores. Así que bueno, lo hacemos sabiendo que es lo que hay que hacer, independientemente de la simpatía que pueda esto generar o no en una ciudad chica como es San Carlos, ¿no? Le digo la simpatía social, a eso me refiero. Sí, sí, perfecto. Bueno, y a partir de allí sale desfavorable el fallo al intendente y usted hace una presentación en la Cámara de Diputados. Sí, que lamentablemente no no se trató, nosotros pedimos el tratamiento sobre tabla, no es que se ha mandado archivo, pero ahora se tiene que analizar en las comisiones, y esperemos a ver qué hacen las comisiones, esperemos que se aprueben. ¿Qué se planteaba, doctor, ahí en esa presentación? No, muy sencillo, en realidad planteamos el beneplácito del fallo, ¿no? Porque creo que el momento, justamente con lo que decía, el momento que hay una negación a los derechos laborales, que haya jueces del foro laboral que se expidan defendiendo y dando el reconocimiento que debe tener los derechos laborales, porque no solamente son parte de lo que es la cuestión provincial, sino que, bueno, también están consagrados en la propia Constitución de la Nación, ¿no? Así que nos parece bien rescatar, y bueno, algunos nos dijeron de que no hay que pedirse la Cámara de Diputados sobre fallos que dé la justicia, pero bueno, trataremos de que se pueda tratar y se apruebe. Nosotros lo que queremos es de que no se naturalice prácticas patronales que terminan siendo que terminan violentando derechos laborales. Eso es lo que más nos preocupa, insisto, siempre reconociendo que en definitiva los trabajadores son quienes hacen rodar la rueda de la producción, y en este caso en el Estado son los que hacen que el Estado funcione, que el Estado sea más eficiente. Plasencioti tiene una ciudad bastante ordenada en algunos aspectos, y eso no es por obra y gracia del Espíritu Santo, sino justamente por los propios trabajadores municipales. Lo que pasa es que también tiene una forma de gobernar muchas veces que entienden que los trabajadores son esclavos, ¿no? Y los trabajadores no solamente que no son esclavos, sino que hacen su trabajo conscientemente cuando lo tienen que hacer. Obviamente, si se atenta contra los derechos que tienen, está muy bueno que a partir de la organización sindical se puedan defender y puedan expresar lo que corresponde, ¿no? Y esto es lo que por ahí a Plasencioti en su práctica política permanentemente niega, ¿no? Diputado, usted hizo referencia a la situación de Jujuy. Digamos, las cámaras legislativas aprobaron una nueva constitución, una palabra, con una serie de reformas que atacan concretamente las libertades del pueblo en sí, y va sobre los derechos de los pueblos originarios. Digamos, usted como diputado, digamos, el punto de vista suyo, precisamente una Cámara de Diputados puede hacer esas reformas, fundamentalmente que, digamos, entre gallo y medianoche, como se hizo, más allá de eso, generan lo que está generando concretamente la discordia entre el pueblo jujeño, ¿no? Mira, en primer lugar hay que decir que debe haber sido una reforma de la Constitución, una de las pocas discutidas, y se dice que fue entre gallo y medianoche justamente porque la ciudadanía no estuvo informada. Se eligieron candidatos a distintos cargos, y ahí se eligieron también constituyentes. Básicamente lo que tiene la reforma que se aprobó en Jujuy, primero violenta la Constitución Nacional en algunos aspectos. Por ejemplo, se desconoce el derecho a huelga y el derecho a manifestarse. Eso es anticonstitucional, y la Constitución de la provincia de Jujuy, más allá del federalismo y de la organización federal que tenga nuestro país, no puede violentar la Constitución Nacional. Ese es uno de los aspectos que más se discute. El segundo es la negación de la propiedad de la tierra y el uso de la tierra. Concretamente, lo que hay detrás de lo que se discutió en Jujuy es la posibilidad de que en la provincia de Jujuy se explote la extracción de litio sin ningún tipo de control social y ciudadano. Concretamente es un gran negocio para la provincia. Esto nadie, yo no soy de las personas que demonizan la posibilidad de que exista extracción de minerales y recursos naturales, siempre y cuando ese dinero quede en el país. Lamentablemente son empresas multinacionales que se llevan y se fugan ese dinero, no es que el dinero quede acá. Y eso es un poco lo que está en discusión en Jujuy, y lo más grave de toda la situación es que se hizo de un día para otro sin el debate correspondiente. Ahora bien, institucionalmente yo no puedo hacer un reproche a partir de lo que es el sistema representativo que tenemos en nuestro país. Acá hay que decir que esa constitución fue aprobada por la legislatura con el voto de los legisladores que son parte del esquema del gobernador Morales, pero también del propio peronismo. Así esto es lo triste, porque aparte, fíjate vos, nosotros en la provincia de Santa Fe, la política tiene una gran deuda, ¿no? Que es no haber reformado la Constitución después de la reforma del 94. Pero una de las cosas que hay unanimidad en la provincia de Santa Fe es que quien gane en la categoría de diputado no se puede llevar los 28 diputados, o sea, la mayoría automática de 50 diputados en Santa Fe, quien gana se lleva 28. Esto en Santa Fe está totalmente faldada esa discusión, y lo que todo el mundo está planteando es que los 50 diputados tienen que ser distribuidos por el sistema DOM, que es lo que sucede con los otros 22 diputados de los 50. Para que quede claro, en Santa Fe hay 50 diputados. Quien sale primero en la categoría de diputados se lleva 28 diputados. Entre el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, entre los que lleguen al piso, se distribuyen los otros 22 con sistema DOM. Para que la gente entienda, de acuerdo a la cantidad de votos que saca, se lleva una cantidad de diputados. Esto que es retrógrado, que está considerado como falta de representación en términos equitativos, la distribución de banca, en Jujuy es lo que se introduce. En Jujuy también incorporaron que a partir de la reforma de esta Constitución, quien gane se lleva la mayoría automática de la Cámara de Diputados. Esto obviamente disminuye la representatividad política, sobre todo de los sectores minoritarios o de las expresiones que se llaman minoritarios electoralmente. Entonces, la verdad que es un despropósito absoluto lo que se hizo con la Constitución de Jujuy, más allá que, insisto, hay federalismo y esas cosas, por supuesto, se tienen que respetar. Lo que nunca puede la Constitución de una provincia es violentar o contradecir la Constitución Nacional. Perfecto. La nueva etapa, lo que significa el electorado, usted está conformando un frente con algunas figuras políticas como el Carlos del Frade. ¿Qué nos puede contar con respecto a esto? La verdad estamos muy contentos, felices de estar en un espacio que conformamos 10 expresiones políticas entre partidos políticos y agrupaciones políticas, más unas cuantas organizaciones y movimientos sociales, así que estamos muy, muy, muy felices. Es un espacio de izquierda nacional, tenemos en la agenda de trabajo cuestiones que son absolutamente distintas a las que plantean sobre todo las expresiones tradicionales de la provincia de Santa Fe, el peronismo o el perotismo en este caso y su aliado, y la propia Juntos por el Cambio Ampliado, que ahora se llama Unidos para Cambiar Santa Fe. Así que estamos contentos y tratando de que seamos la tercera fuerza en la provincia de Santa Fe, que nos permita crecer y soñar con la posibilidad en el 2027 de disputar ya el gobierno de la provincia de Santa Fe, pero con muchas expectativas, y seguramente creemos que nos va a ir muy bien. Las encuestas que empiezan a aparecer nos ubican bien, tenemos un gran candidato, un gran cabeza de lista que es Carlos del Frade, una de las voces más importantes en la legislatura de la provincia de Santa Fe. En segundo lugar, Claudia Balaguer, la ex ministra de Educación de la provincia de Santa Fe por 6 años en el gobierno provincial. Tercer lugar lo ocupo yo. Cuarto lugar, Mercedes Meyer, del Partido del Trabajo y del Pueblo, que ya fue legisladora, una ingeniera de la ciudad de Venado Tuerto. Así que muy, muy contento, sabiendo obviamente que una campaña para eso, estos espacios políticos, son bastante dificultosas por la desventaja económica, ¿no? Basta ver cuando uno ve la cómo despliegan los grandes partidos en una campaña electoral y cómo lo hacemos las expresiones más chicas. Pero bueno, todo a su debido tiempo, no nos quejamos, son las reglas de juego, y trataremos de llegar a la mayor cantidad de santafesinos y santafesinas con nuestras propuestas. Perfecto, agradecido por el momento, diputado, lo mejor para usted. Gracias, un abrazo grande para todos, gracias. Muy bien, ahí estuvo el diputado Fabián Palo Oliver, por la 88.9.